Hunger orienta tus sentidos. Les prometo que todo va a salir bien. Vayan arriba, empaquen sus maletas. Vamos a comenzar una nueva vida bajo el mar. Salga más verde azul. Y sueña con ir arriba. Ay mamá, qué gran equivocación. ¡Tué! Bajo del mar. Por Radio Bunker. Pura espuma. Para tu cerveza. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Franco Gómez. Esto es Bajo del Mar. Y este es el cumpleaños de Facu. ¡Vamos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Oh! ¡Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla Facundo, que lo cumpla Feli. Vamos, para. Feliz cumpleaños. Acá, antes de que empiece, mientras ustedes escuchaban la apertura de Bajo del Mar, hubo un pequeño incidente. Estábamos disfrutando de un exquisito lemon champ. Exquisito lemon champ. Hasta que Facundo agarró el pote de helado. Se excedió de placer, porque se acabó toda placer, la pierna. Acabó Facundo en el piso, en la pierna de Vane, aunque suene mal. Sí. Hizo un enchastre. Igual queda todavía el lemon champ si quieren. Sí, ¿dónde queda? En el piso, boludo. Tenemos que chupar no el piso. Nada, Facundo. Hay que chupar el piso. Yo estaba, Facundo. Tengo que limpiar, tengo que limpiar un poco. Si no me van a matar, me van a matar. Facundo tiene que limpiar. Vamos a darle un par de minutos a Facundo para que limpie mientras vamos a ir a cantar el tallarín. Vamos, 1, 2, 3, va. Un tallarín. Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. ¡Ey! Oh, pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú, barrio. Y sales a bailar. Vamos, arriba de la tarima. Bueno, cantamos la canción, el hit del tallarín. Como bien decíamos, Facundo cumpleaños, está cumpliendo 28. Sí. 28 años, Facundo. 28 años. ¿Ya mayor de edad? Se cortó el pelo, ya no tiene rulos. Está con el pelo corto. Todos le dijimos que le queda mejor el pelo largo. Pero volverá. Se parece a Nadal. Se abre la puerta, ingresa un trapo. Ingresa. Ahora tenemos dos trapos. Ahora tenemos dos trapos. Uno sucio. Van está organizando la limpiada de... Se puso el trapo al hombro. Está bajo la mesa. Está abajo de la mesa. Está abajo de la mesa. Van está abajo de la mesa limpiando la cagada de Facu. Suena mal eso. Suena muy feo. Cómprame pañales. O sea, ya saben qué regalarme. Muy bien. Bueno, hoy cumpleaños Facundo, 29 de septiembre. También se cumpleaños mi papá, así que le mandamos saludos. Feliz cumple, yo le mando un saludo. Para Robert. Es un beso de Tato. También le mandamos saludos. Nunca nos escuchó, pero. Bueno, el Papa. Feliz cumple para el Papa. Porque. Yo leí en Facebook. Pero estamos acá, falta Dante. ¿Cuánto, Martín? ¿Cuántos programas? ¿Cuánto hace que no viene Dante? Ya van como 3 programas, ¿no? 4 programas. Que no viene Dante. 4 o 5 programas. Cuatro programas. Dante. Ya está. No, ni en pedo. No le mandamos saludos a Dante. Pero bueno, a ver qué pasó. ¿Hay alguna novedad importante? Habló la gente, Juan Pastor González. No, todavía no, eso no. Vamos. Como es el cumpleaños de Facundo. Me escucha la mierda. Y como todos los programas tenemos una consigna que fomenta la participación de nuestros queridos oyentes dentro del programa, dentro de las redes sociales que identifican la insignia debajo del mar, pura espuma para tu cerveza. La consigna del día de la fecha es: ¿qué le regalarías a Juan Facundo, Facundo González en su cumpleaños número 28? ¿Cuáles son los medios de comunicación para responder esta consigna? Mirá, no los vamos a decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los vamos a recitar. Los vamos a recitar como una poesía. Bueno, pará, me sorprendiste, Sorprendí. Podés poner en Facebook y dejarnos un mensaje en nuestro muro. Busca Bajo del Mar y salimos. El toque. Podés mandarnos un mail a bajodelmar@radiobunker.com.ar. Tenemos Twitter también. @BDM Pura Espuma. Puedes llamar por teléfono 5294-2172. No sé si me queda algo. La TV satelital. La TV Víctor Hugo Morales. De Canal 82. De Cablevisión. De Cablevisión HD. ¿Por qué Víctor Hugo estaba en Cablevisión? Está en todas partes. No tenía ningún tipo de sentido. Bueno, ya sabe la gente, ahora lo vamos a decir con voz de macho. No, ¿vale? Ya lo dije una vez, no me va a decir otra vez. Por favor. Bueno, también. La gente aclama. Por favor, esta vez seriamente. Bueno, como una persona. Por Facebook, nos buscás en Bajo del Mar. Puedes escribirnos en el muro. Escriban en el muro. Bajo del chat. Mar con B larga, porque con hay larga. Gente que se ha equivocado y ha puesto Bajo del Mar con B corta y le salió un grupo. Ustedes pongan Bajo del Mar con B corta y salen cosas extrañas. Muy extrañas. Cura hardcore sale. Cura hardcore, claro. Bueno. Volando cabras. Pero escriban en el muro, no escriban en el chat, porque es muy molesto la pregunta. ¿Por qué le das órdenes a los oyentes? Porque yo soy el que dice lo que tengo que hacer y lo que tienen que hacer ellos. Así que, bueno. Si no, te puedo decir tranquilamente, está la puerta atrás tuyo. Bueno, sí. De hecho, es una realidad lo de la puerta. Sí. Tendrías que irte. Sí, bueno. ¿Qué era? El mail. Puedes mandar un mail a bajodelmar@radiobunker.com. .com.ar, sí. Perdón, no, yo ahora que me puse teléfono en casa, vino un técnico de Telefónica como la gente, sí. Y me puso teléfono. Y bueno, si querés puedes llamar. ¿A dónde? Al 5294-2172. Me acuerdo de re memoria. ¿Y quién me atiende si me llamo? Y te va a atender Martín Arroyo. El casi productor debajo del mar. El casi productor. Que en realidad no es el productor oficial, porque siempre vamos metiendo un productor nuevo cada programa. Vamos probando hasta que encontremos el perfecto. Saluda a la Vane. Hola, Vane. Hola, Walter, claro. No sé de quién habla. El nombre original acá no se conoce. ¿Qué es eso? Tenemos una novedad, pero de la... ¡Último momento! Es impresionante. Bajo del Mar innova. Radio Bunker innova. Bajo del Mar no innova. Bajo del Mar no innova. Radio Bunker acaba de innovar. Ustedes ingresan en la página principal de radiobunker.com.ar y se pueden descargar directo desde su celular o de la computadora el soft para escucharlo desde... un dispositivo de celular móvil. ¿Qué tenés que poner textualmente en el buscador? Tenés que escuchar. No, tenés ¿cómo que poner escuchar? m.radiobunker.com.ar. Bunker con B larga. ¿Y al bunker toque qué te pasa al toque? Te lo bajás y puedes escuchar Bajo del Mar en tu celular todo el día. En tu celular. ¿Estás en el colectivo hasta ahora volviendo a la facultad? ¿Tu vida es una cagada? Sintoniza Bajo del Mar. Bajate el soft. Radio Bunker. 1100 podés escucharnos. Radiobunker.com.ar, ya saben. Ya llegamos a tu celular. Próximamente vas a llegar. Apreté que me da la mano. No. Acá también, dame la mano. Bien. Pensé que estabas pidiendo la palabra. Sí, también. Dale. Recuerden que pueden también escucharnos a través del Facebook, de la página oficial de Bajo del Mar. Debajo del Mar, no, de Radio Bunker. Ustedes ingresan Radio Bunker en el Facebook y nos pueden escuchar también directamente desde el Facebook sin necesidad de salir y dejar de revisar las fotos de las niñas y niños bonitos que hay por ahí. Sí. Es como que recreó la imagen. Se me corta. Lo que hacemos todos. Háganse cargo, por favor. No quiero gente hipócrita. Baja. Yo quiero decir mi descargo. Estoy pasando muy mal abajo de las dicroicas. Hace calor hoy. Se acerca el calor a la ciudad de Buenos Aires. Aumenta 10 veces más el calor en el estudio de Radio Bunker. Prometido el aire acondicionado para el 8 de octubre. Si no rompemos todo. 8 de octubre. Puso cara de no sé de qué están hablando, Sergio. Me parece que está chabullando. Puso la misma cara de Seba que el año pasado, sí. Bueno, dijo lo mismo. Sí, le voy a poner. Ya pasó un año. Veremos qué pasa dentro de 2 semanas. Se cortó con la misma tijera. Veremos si verdaderamente vamos a contar con un aire acondicionado que nos haga pasar un momento más placentero. Un verano más ameno. Del que solemos pasar. Yo lo sufro un montón, boludo. ¿Cómo transpiro yo? Mucho, ¿no? Sí, vos transpiras en todas partes. Después se quejan porque pongo un cuero, boludo. Encima hoy fue un día de mierda. Como que llovió mucho a la mañana temprano. Después salió el sol. Granizó en mi casa. Yo viajaba en el 8 por autopista y granizó. Llovió, salió el sol y se volvió a nublar. Después hasta el limón vino granizado, boludo. Hasta el limón vino granizado. Hasta limón granizado. Limón con chocolate en pedacitos. Estaba rico el helado. Lástima, Facundo lo tiró. Pero todavía queda. Tenía mucha sed, boludo. Decí que todavía queda. Sí, sí, ahora después comemos. Tiene pelusa. No, está medio heavy ya. No, está heavy, está cagaste. Bueno, perdón. Acabo de mandar el frito. Honestidad brutal. Es mi cumpleaños, puede ser lo que quiera. Lo que quiera. Ahora voy y acabo de trompazo, Martín. Facu, hoy tenés. Pero acá al aire, que se escucha los goles. Hoy tenés la libertad de hacer lo que quieras. Es tu cumpleaños. Listo. La semana que viene, la semana que viene vengo modoso y no hago nada, no digo nada. La semana que viene. Martín puede hacer lo que quieras. Claro. Una semana exacta, cumpleaños nuestro productor Martín Arroyo. Vamos a tener un festejo especial. Va a haber invitados, música. Sí. En una semana vamos a tirar otro kilo de helado. Y vamos también a terminar el programa con un show de chiste con grandes humoristas de Argentina. Yo ya conseguí a Jorge Corona. ¿Estamos en pleno trabajo de producción de eso? Jorge Corona, Sergio Bonal, el negro Carlos Sánchez. Waldo. El negro es gordo. Waldo también viene. Waldo. Ever Ludueña. Ever Ludueña. Sofovich. La Andricina. Sofovich cuenta chistes. Macri también. Se la pasa cuando Macri que va a contar las cosas que hizo, ¿no? Capuzotto me dijo que no puede, pero viene Larry de Clay, que es más o menos Larry de Clay y... Y Alacrán. Ya está todo arreglado. Fiesta de control, la anarquía, sí. Música en vivo de Malagata, ¿no? Vamos a hacer unas cumbias y la vamos a pasar. El Piola Vago. Piola Vago. Música en vivo va a haber en el programa especial del aniversario de Bajo del Mar. También va a haber música en vivo. El chico del Alto Guiso va a venir para el programa del año, ¿no? 15 de octubre, sábado. Alto Guiso. Programa aniversario de Bajo del Mar con Circus Day tocando en vivo para toda la gente. Y Martín sorprendiéndonos con su poesía, que dijo una vez que iba a compartir y nunca compartió. Sí, es verdad. Lo esperaremos para el cumpleaños. Él en realidad escribía poesía, ¿se acuerdan? Sí. Estoy hablando en serio, sí, yo no estoy hablando en chiste, ¿eh? Yo no le puse música. Sí, le pusiste música en el tema de él. Bueno, es un buen momento para sacarla a la luz y recitarla. Es una gran dupla. Música de Walter. Música de Walter. Yo, drama. Yo lo ofrecí y me dijo que no, pero yo lo pusiste tranquilamente. Es difícil negarte a tu servicio. Es complicado en realidad. Decir que no. Decirle que no a Walter es difícil. Sí, sí. Te miro así. Hoy me mandaste un mensaje muy comprometedor y me costó decirte que no. Pero al final no cumpliste. Y por eso, porque te dije que no. No lo dije con palabras, lo dije con gestos. ¿Qué decía el mensaje? Me dijo que me quería, que iba a venir para casa. Y le digo, ¿me vas a regalar algo? Me dice, sí, espérame desnudo. Yo no supe pará, qué hacer. Cuando llegamos no estabas desnudo, Fabulo. Por eso le dije que no, o sea, cuando me vio se dio cuenta que le dije que no. Faltaste a tu palabra. Pero yo no le dije que sí. ¿Qué era lo que le querías dar desnudo? Sí, iba a dar el momento. Ya que dejar de fluir. Amor, le iba a dar amor. Mucho amor. Eso le iba a dar. No sé, Fenomenal no me gusta tanto. Sí, a mí sí me gusta. ¿Pero amor de Walter o amor de una chica? No es lo mismo. Yo tomo dicho. ¿Qué es mejor? El amor de Walter, ¿verdad? No sé. Tengo mis dudas. Yo nunca te voy a dejar. Hoy te digo, yo hablo personal, es mejor el amor de Walter. Pero hace calor. Hay peludo. Un ambiente anti. Antifemenina que. Debatamos. Bueno, debatamos. Segundo bloque vamos a debatir. Debatamos el Lemon Jam. El amor en el trabajo. Nosotros nos vamos a ir a escuchar el primer tema musical, que se llama No sé, porque para la pauta. Pará, la puta que te parió. No hay, la pauta hoy es online. Ahí está. La pauta es online. Vamos a ir a escuchar Justice, la banda favorita de Martín. ¿Qué tema hacen, Sergio? ¿Qué tema? Va a tocar el tema DA in CA. Que si lo juntamos todos es Dance. Justice. Thank you. te gusta, este no es tu lugar. Bajo del mar, donde las chicas gritan y el rock late. Seguimos acá en Bajo del Mar, segundo bloque de este programa. Le mando saludos a Angie Arraras, que nos dijo: o me mandan saludos o nos mata. Como queremos seguir viviendo, porque después está el cumpleaños de Martín, preferimos mandar saludos. Hola. Saludos a Angie. Angie, hola. Saludos a Angie. Feliz cumple, Angie. No es el cumpleaños de Angie, pero no importa. Bajo del Mar festeja. En algún momento va a ser el cumpleaños. Bajo del Mar festeja, no importa lo que sea. En algún momento va a ser el cumpleaños. Y el otro día estábamos charlando, estábamos tomando unas buenas frescas, compartiendo unos palitos de queso, bueno, de una marca que empieza con P. Ya la dijiste la semana pasada. Y termina con Mar. ¿Pego a Mar? No. Sí, estábamos en la costanera. Estábamos Martín, Barrín, Facu, Vane, Mati y yo. Y estábamos, justo vemos pasar una tortuga. ¿Costanera sur o costanera norte? No me acuerdo. Costanera sur. Y justo por la... vieron que está la costanera. Y tenemos... el mar. El mar que no es mar. No es mar. Tenemos lo que llamamos Rambla, ¿no? La Rambla. Hay muchas tortugas en la Rambla. Y había una tortuga. Y dijimos... ¿Ninja era? No, esta no. Esta no salió de artes marciales, no. Dijimos... mira, una tortuga. Debe haber terminado la invernación, porque ahora empieza la primavera, las tortugas van saliendo se de a despiertan, poco. Salen. Y dijimos... ¿cómo será el sexo en las tortugas? Porque, ¿cómo copulan las tortugas? Yo lo vi. A todo esto, teníamos dos... testimonios. Dos invitados, dos tortugas. Tenemos dos tortugas en el piso. Dos testimonios, o sea, trajimos un par de invitados. Dos tortugas que hemos justamente reclutado de la costanera. Uno se llama Donatello. Se llama la tortuga Manuela. Sí. Hola, tortuga. Se llama Manuela posta, porque antes era Sansón hasta que nos dimos cuenta que era hembra. Pero vos, ¿cómo te llamás? Vos, ¿eh? Hola, tortuga Manuela, ¿cómo estás? Yo soy Manuela. Hola, ¿cómo estás, tortuga Manuela? ¿Bien? Todo bien. ¿Terminó la hibernación? Sí. ¿Fue, dormiste mucho? Tengo hambre. Muy bien. Y la otra es la tortuga Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Como nosotros nos invadió la curiosidad, sobre todo a Martín, dijimos, queremos saber cómo es el sexo en las tortugas. Primero que nada, cómo reconocer el sexo en las tortugas. Porque no es como los perros que le levantás la patita y decís, ah, mira, tiene pochola. No, ah, mira, tiene pito. Y segundo, queremos saber cómo es el acto sexual. Hay un, como las ballenas, ponele, hay un cortejeo previo o al bombo de una, ponele. No, en realidad lo que sucede cuando uno tiene necesidades fisiológicas, por así decirlo. Sí. ¿No hay amor en entre las tortugas? No, es simplemente una calentura. ¿Es verdad que los machos tienen vagina y las hembras tienen pene? No, tenés un dato muy equivocado. Esto funciona al revés. Me encantaría que te informes, por favor, antes de concurrir a una emisora radiofónica. Tranquilo, Jaime, sí. Disculpa, Jaime. Bueno, lo que sucede en estos casos, como le estaba comentando, sí, es que luego de invernar, uno se levanta primero con hambre, como dijo acá Manuela. Sí. Lo que hace uno, en realidad, es, si es una tortuga casera, como es mi caso, ir a empezar uno se hace ver en su ámbito, en su ambiente, frente a sus dueños, dice, hola, eso, me desperté. A eso voy, o sea, Jaime, vos estás revelando que no sos una gata, iba a decir, una tortuga salvaje, sino que tenés dueño. Pero en realidad tengo dueño, pero soy salvaje, porque tengo un patio donde puedo corretear tranquilamente y vivir mi vida, ¿entendés? O sea, sí, yo puedo hacer lo que quiero sin que nadie me diga nada. Otras tortugas nenas, de repente una tortuga como Manuela, no sé. Hay puteríos, claro, ¿cómo la conocés si estás en un... conocen. En un, sí, lugar cerrado, que no hay otras tortugas. En realidad mi caso fue extraño, porque Manuela ya estaba viviendo en ese lugar y a mí un día me llevaron. De repente abrí los ojos, estaba en una caja en movimiento, y cuando cerré los ojos los volví a abrir, estaba en un patio. Exacto. Y enfrente mío estaba Manuela. Yo quiero descargarme... Quiero usar para este espacio para denunciar a Jaime, porque me sentí tocado. Pero tocado, porque yo pasé toda mi vida pensando que era varoncito, pero después resultó que era nena. Es que, o sea, en realidad eso, esto también responde a lo que era la primera pregunta, es que una tortuga se da cuenta de que es hasta cuando que vea, cuando vea a un semejante y dice, ah, me quiero dar. Pero o es gay. Claro, o sea, o es gay, claro, a eso vamos. ¿Todas las tortugas son heterosexuales o existe la homosexualidad dentro de las tortugas? Yo me siento varoncito. Yo no soy nena. Pero no te comportaste como un varoncito la última vez. No, es que se me vinieron encima. Yo no buscaba eso, no fue deseado. ¿Quién era más? ¿Estuviste con otro? El perro metía su hocico donde no debía. ¿Puedo hacer una pregunta? A mí me invade la curiosidad de saber si ustedes son pareja, fue una relación casual, si hay hijos de por medio. Mirá, yo en realidad estuve 3 semanas corriéndola a Manuela en el patio para que me entregue el marrón, y ella no quería, y yo la corría. ¿Querías el marrón de una? Sí, si no me quedo en mi casa. Habla las claras, yo soy varoncito, yo no me siento nena. Entonces lo ¿pero qué tenés, pochola o...? No sé, las tortugas no nos damos cuenta de eso hasta que un día viene alguien y te la pone. Es así. Pero ponele, las tortugas tienen 2 cavidades. Sí. ¿Cómo? Las tortugas nenas tienen 2 cavidades y los tortugos nenes tienen una. Estamos contando la tienen boca. Tienen una, sí. Y tienen tipo como una protuberancia. Pero que no se nota hasta que la tenés adentro. ¿Cómo se lleva? Es en esos momentos en los que te das cuenta. Bueno, por eso yo decía lo que decía. Estamos en radio y puede sonar complicado, pero me gustaría que vos, Jaime, te la expliques el acto sexual de una tortuga. Bueno, el acto sexual de una tortuga es luego de poder alcanzar. Voy a amplificarlo con como fue con Manuel. Una sola cosa pregunto y después te dejo fluir. Por favor. Con velocidad como las tortugas. ¿Hubo un cortejo o hay un momento en que uno conquista? Un momento de seducción. ¿Hay seducción? El momento de seducción es como te decía cuando yo empecé a correrla, porque yo quería darle y ella no quería, ella se alejaba de mí. ¿Por qué? ¿Por qué decía? ¿Por qué se aleja Manuela de mí? Y yo la corría, y él se iba, y la veía alejarse durante metros y metros, escondida detrás de los árboles, en los arbustos. ¿Se hacía desear? Se hacía desear. Yo buscaba comida, en realidad. Se conoce como una histérica. Sí, no, histérico, discúlpame. Claro, no, me siento varón. Yo me siento varón. Pero, Manuela, vos tenés que entender que no es así. Vos sos nena. Me sentí tocado. Sos nena. Bueno, estábamos en la parte en la que la corría. Bueno, luego de 3 semanas de un arduo. Tuvo 3 semanas. Y pero pase 2 pasos, boludo, tardan como 3 meses. Dicen que corren rápido. No, ojo que vamos ligeros, cuando estamos calientes vamos ligeros. La tortuga le ganó al conejo. Somos sí, rápidos. Verdad. Claro. La verdad. Bueno, luego de alcanzarla, llegó el momento de. En mi situación, por lo menos Manuela tiene muchísima más edad que yo y es muchísimo más grande. Entonces hubo. Las matures. Claro, de las mil. Entonces, el principal problema era poder subirme, montarme sobre ella. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Ella me doblaba en tamaño. De hecho me dobla en tamaño. Pero bueno, hubo que hacer el esfuerzo y montarse. Había que hacerlo. ¿Vos era, lo era todo nada? ¿Lo lograste? Sí. Estuvo increíble. Tres al hilo. Sí, yo te cuento mi visión de los hechos. Yo estaba comiendo tranquilamente una hoja de lechuga y sentí como que algo quería treparse arriba mío. Yo me movía un poco hasta que no pude ceder más. Hasta que te penetraron. Sí. Fue duro, sí. El momento. ¿Tuviste miedo? No, tuve crías. ¿Gemiste mucho? No. ¿Hay gemidos en las tortugas? Sí. Sí. ¿Cómo Manuela, son? Manuela no gime, pero hay otras. Porque es hombre, sí. Manuela. Conozco compañeras y compañeros que han gemido. Mi pregunta es la siguiente. Si Manuela considera que es varoncito, ¿cómo tuvo? Porque no sé. Después resultó que no. Porque yo te estoy diciendo la verdad. O sea, vos tenés un problema de género. De personalidad, digamos. Sí. Claro. Difusión de género. Disforia. Sí, tenemos problemas las tortugas también. Difusión. ¿Qué? Difusión. Las tortugas tenemos problemas también, vamos al psicólogo. Hay un psicólogo de tortugas. Sí. Mirá, el conejo. ¿Es un conejo? Es un conejo. ¿Por qué? ¿Cómo un conejo? ¿Cómo un conejo? La verdad que no. Manuela, me está sorprendiendo. Estas cosas tenemos que hablarlas en casa, por favor. En el mundo animal nos conocemos todos. El rey de la selva no es el león. ¿Quién es? La tortuga. No te lo puedo decir. No, pero porque sí. Es un animal que no conoce la raza humana. Si te lo digo, te tengo que matar. Es un mutante, boludo. Qué pardo, boludo. Claro. Bueno, así que... fue mucho amor. Fueron 3 al hilo. Después Manuela tuvo crías, las cuales lamentablemente no pudieron sobrevivir porque no teníamos forma de mantenerlas. ¿Se las comieron? No, Jaime, vos no tenés trabajo. No, soy desocupado. ¿Era sobrero antes, no? Claro, yo antes trabajaba en la planta nuclear. No, en una tornería. Hacía fresado, cosas así. Ah, ¿sí? pero lamentablemente, viste cómo fue, cómo fueron los 90, cerraron todos los talleres y me quedé en la calle. Claro, te agarró la época menemista y cabal. Claro, que me tiraron en un patio a correr Manuela, ¿qué voy a hacer? ¿Vos te dedicabas a algo? ¿Yo? Preguntó Vania algo. Sí, no, quería saber cuántos años tiene Jaime y cuántos años tiene Manuela, porque también es importante para analizar profundamente la relación. Jaime, yo tengo 19 años. Ah, jovencito. Sí, no, yo soy un niño. Manuela es la, en realidad, la... ¿Y vos, Manuela? 37. Ah. Yo te lo dije. Y pasaste 36 años de tu vida pensando que era Manuel. Que era... No, antes me decían Sansón. Sansón. Los chicos del barrio me decían Sansón. ¿Tuviste novia una vez? No. Ay, Manuela, esto es algo que nunca te pregunté. ¿Fue tu primera vez conmigo? Se podría decir que sí. Sí, porque antes yo era muy tímido. Yo no iba a buscar tortugos ni tortugas. ¿Te daba cosa? No, porque me inclinaba más por otra raza. O sea que conmigo rompiste el hielo. Sí, me gustaban los perros, me los gustaban perros, sí. Pero eran muy inalcanzables para mí. Yo escuché que dijo y que además es un poco peligroso. Te pegan un zarpazo y te sacan la cabeza, sí. No, pero me gusta lo violento. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta el asado? Sí. ¿El asado? El asado. Bien. Bueno, acabamos de tener entonces un testimonio real. Porque en Bajo de Mar nos gusta decir las cosas como son, con protagonistas. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero los que verdaderamente tienen la razón son los protagonistas de los hechos. En este caso, la tortuga Manuela, tortuga, no sé. Y la tortuga Jaime. El tortugo Jaime, quienes tuvieron hijos, lamentablemente no han sobrevivido. Gracias por invitarnos. No, por favor, es un gusto. ¿Quién hago de lechuga? Ahora después le vamos a dar un pepino, un catering de pepino, lechuga y zanahoria. Y esperemos que puedan tener cría de nuevo, si es que se aman. ¿Se aman ustedes? Yo quiero lechuga. No, responde. Esa además, respuesta significa que no te amo. No lo puedo decir al aire. No estoy en una situación muy cómoda. ¿No? Me rompe ese corazón. Bueno, me voy a meter Jaime, ¿vos la amás a Manuela? Yo sí, yo la amo. Yo me voy a meter la cabeza adentro. Bueno, creo que lo mejor va a ser que cerremos el bloque. Porque se puso... Hay que descomprimir esta situación, me parece, con un poco de música. Dale. Música y boletines informativos, Walter, ¿qué decís vos? Es verdad, pero siempre me olvido. Ahí está, mirá. Entonces, vamos a ir a escuchar a Dos Minutos con el tema Barricada. Después viene el flash desinformativo de Bajo del Mar. Y después escuchamos a una banda de nombre impronunciable. Escalariac, que se llama Solo Vivir es el tema. Primero. Muy buen tema este. Muy buen tema. Pero Escalariac. Primero es el turno de Dos Minutos. Boletín desinformativo debajo del mar. Porque la única verdad es la realidad. ¿Y la realidad es qué? Se va todo a la remierda. Este es el boletín desinformativo que adora Piñón Fijo. Los muertos ya tienen dónde revivir. Una morgue de la provincia turca de Matalaya, donde dicen que se vende la mejor pala de Europa, diseñó un depósito de cadáveres preparados para posibles casos de... Para posibles casos de muertos que les pinte de golpe volver a vivir en la tierra. Afid Kayadurmus, que desconocemos quién carajo es, explicó que los refrigeradores de los depósitos poseen alarmas que detectan movimientos en su interior. Según dijo, este nuevo sistema pertenece a un convenio firmado con Shenlong, que luego de que el dragoncito reviva a la gente, la morgue turca los recibe con champagne y unas buenas trolas. ¡Un burrito va a las urnas. Cansados de tantos gobernantes inoperantes e hinchas de Huracán, integrantes del partido político búlgaro Sociedad para con Nueva Bulgaria postularán para las elecciones municipales de la ciudad de Varna a un simpático burro como intendente. Desde el partido, que hicieron el anuncio después de una buena fiesta de marimbera con mucho vino, cumbias de la Mona Jiménez, señalaron que el burro, viejo amigo de Winnie the Pooh, es la mejor opción, ya que no roba, no fuma, no miente y tiene el osobuco de 4 metros. ¡Baila al ritmo brazuca! Un combinado de muchachos que ayer fue llamado la selección argentina de fútbol local, perdió por 2-0 contra Brasil, con goles de Neymar y el Pato Lucas, quedándose así la tan prestigiosa Copa de las Américas. El equipo nacional, conocido como una obra de caridad, ya que de Sábato y Zelay fueron titulares, mostró un nivel de mierda, quedando claro que al albiceleste le falta la fiesta del bambino y el picante de Diegote. Gallina caprichosa. El conjunto millonario que comparte la tabla de posiciones con Almirante Brown, Desamparados de San Juan y Ferro, pediría que el superclásico correspondiente al torneo de verano sea anulado y no se juegue. Según Daniel Mancusi, vocal titular de River, la razón de esta solicitud tiene que ver con priorizar el sentido común para evitar los actos de violencia. Desde Bajo del Mar, estamos seguros de que es alto chamuyo y que la banda de Núñez tiene miedo de comerse el mayor descanso de su vida en vivo ante su eterno rival. La densidad de población en Estambul es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Facundo ya no tiene rulos. Este fue el boletín desinformativo de Bajo del Mar, porque la única verdad es la realidad. Y la realidad es que se va todo a la remierda. Y mi querido operador dice que este es el tercer bloque debajo del mar. Pura espuma para tu cerveza. Se está pasando volando. Así que decidimos hacer un especial de 15 horas seguidas. ¿No? ¿Te va a volver? Sí, sí, no rinde una hora. 16 horas, Vané. 16 horas, una hora cada una. Vamos a estar haciendo un monólogo sobre la situación económica de Suecia. Tema muy interesante. Muy interesante. Pero en este corte musical que hemos realizado, se armó un debate muy interesante en la mesa debajo del mar mientras tomábamos una bebida cola. Fue una charla técnica. Fue una charla técnica debatiendo sobre amor, porque este es un grupo que quiere mucho a la gente, es un grupo muy cariñoso, sensible, sí, y que tiene mucho amor por brindar. Como las tortugas. Como las tortugas Jaime y Manuela. No, Manuela. Las tortugas Jaime y Manuela. Así que aparentemente se arregló la situación, se fueron de acá de la mano con un besito. Se fueron juntas, por lo se menos. Se fueron juntas. Vamos las tortugas a afirmar que se fueron juntas. Se fueron al hotel que está acá, en General Paz, y acá, el oeste. Exactamente. Así que, bueno, la deben estar pasando bien. Lo harán. Bueno, no importa. Nosotros seguimos con Bajo del Mar. Como decíamos, se armó un debate interesante sobre el amor. Pero no el amor en cualquier ambiente. Porque uno puede ir de vacaciones y conseguir a su amor de su vida, ¿o no, obvio, Walter? Obvio. El amor en el ambiente cotidiano, digamos. El amor en el ambiente cotidiano. Más, por ejemplo, Vane. Facultad, colegio, trabajo. Trabajo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de entablar una relación amorosa con alguien que sabes ves mínimo 5 días a la semana? Y mira, tiro la pregunta y conteste algo. Yo voy a decir una cosa nada más. La costumbre mató el placer. Listo. Frase pastilla del abuelo. No, no me gustan igual, pero. Pero es caso. La rutina asesina. Claro, la rutina te mata, decís Barrín. La rutina mata el amor, claramente. ¿Y pero los primeros meses no lo disfrutás como loco? Los primeros meses sí, pero vos dijiste los primeros meses. Hasta el año no lo disfrutás como loco. No, hasta el año no. ¿Vos decís que no? No. ¿Cuál es el punto de la rutina, Walter? Para mí el año. Para mí el año marca todo. Para mí si vos llegás al año y. Martín dice 6 meses. Es un poco, es poco, 6 meses es poco. Vane, vos sos una persona experimentada, por favor, necesitamos tu opinión. Yo soy una persona experimentada en lo que el amor a largo plazo. El amor, sí. El amor a largo plazo. El amor longevo. Bueno, no, yo creo que la rutina es pesada, depende de quién hace la rutina. A la rutina se la puede cambiar todos los días, o sea, me parece que sí. Vamos a, entonces lo estamos relacionando con un tema de voluntad entre las dos personas que conforman la pareja. Y sí. O sea, sí. La rutina no es una obligación, es algo que se da. La rutina. Que uno la puede ruptura, cambiar. La rutina. La ruptura también. Viene al caso. La ruptura es después. La ruptura tiene que ver con la rutina. La ruptura es la consecuencia. Es la consecuencia, tal cual, sí. Sí. Mira cómo la salvé, ¿eh? Sí, quedé bien al final. ¿A qué llamarían ustedes rutina? ¿Qué es rutinario en una pareja, en una relación? Hacer siempre lo mismo, ¿y qué es hacer siempre lo mismo? Y la ves todos los días, la misma salida. Pero si tu pareja la vas a ver siempre. No necesariamente. Pero, no, bueno, pero todos los días es un decir. ¿Se entendió lo que quise decir? No. O sea, si es tu pareja, no la vas a ver, no todos los días, pero cuando la veas, la vas a ver. Si vos la ves en los momentos necesarios que necesitas, claro, verla. Bueno, pero eso también depende de vos, cómo sepas manejar los tiempos de la pareja. No, obvio, obvio. Pero estamos hablando de una pareja establecida o de una pareja de en dos formación. Personas, claro, que se están conociendo, dos amigos que casualmente. Bueno, pero ahí no son pareja todavía. Nosotros. Bueno. Claro. Yo hablo de una relación establecida. ¿Cuándo es el periodo de formación, digamos, de pareja? Yo ¿cuánto creo que sería? 4 meses. En 4 meses ya ¿en 4 meses? Claro, en 4 meses, o sea, ¿qué le llamas establecido? Estar en pareja, tener... Claro, ya... Sí, ya... Familia puesto por medio. De yo novio. Creo que... No, la familia es un punto clave, Mike. Familia es punto sí. clave, familia es punto... Es bisagra. Conocer es bisagra. La familia, decís vos. Conocer sí, la familia. Sí, ya cuando... Yo tardé, no les miento, chicos, 1 año y medio en presentárselo a mi familia. 1 año y medio. Mucho tiempo. Sí. Y es bueno traer una voz femenina de vez en cuando. Sí. ¿Por algo en particular? ¿Miedo? No, porque pienso lo que les estoy diciendo, que... ¿No sentías que era el hombre de tu vida? ¡Qué presión! Eso no se piensa igual, no se piensa, sí. eso no se piensa. La eso se la da. Zanja. Eso no lo vas a saber hasta que realmente no, pase realidad, algo. No, para mí no existe el hombre de tu vida ni la ¿cómo que nos irán en Telefe los domingos a las 11? Yo sabía que les di el pie, estaba esperando que alguno lo hiciera así. Cae un pelito. Lo fui, lo hice a propósito. No, para mí no existe el hombre de la vida de nadie. Igual no tiene nada que ver con la rutina esto, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Con la rutina que quema la pareja. Yo no creo que la rutina queme la pareja. A veces, no necesariamente. Si hay ganas, No hay rutina. Necesariamente la pareja no se acaba por la rutina. Hay otros factores también que se puede haber. ¿Podemos afirmar que en una pareja no alcanza solo con amor? Obvio que no. No, no alcanza. No alcanza con amor. Creo que el amor es el punto 3. ¿Y cuál es el 1 y el 2? El 1 es llevarse sexo. Bien. ¿Sexo? ¿Mucho sexo? Química. ¿Existe la famosa química? Existe la famosa química. ¿Existe la atracción entre dos personas? Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Atracción? ¿Física? ¿Física o emocional? En realidad es... Atracción en ambas. General. Engloba ambas cosas. A veces la atracción va más allá de lo físico, ¿no? No. Sí, obvio, sí. Obvio. O sea, la primera impresión generalmente siempre es física porque no conoces a la persona. O sea, lo primero que te llama la atención de una persona. El amor a primera vista es atracción física para mí. Sí. O sea, vos te enamorás y... Eso no, estamos escuchando. No, yo creo que un chico, bueno, por lo menos en mi caso, yo voy a hablar de mi caso particular. Un chico que me hace reír es un chico que ya tiene 5 puntos a favor. Tengo un chiste. No, pero. Pero no, fuera de joda, o sea, yo creo que el tema de no tener rutina tiene que ver con reírnos, con escuchar la misma música, qué sé yo, somos todos muy especiales, ¿no? Muy... Cada persona es un mundo. ¿Y la y el punto 2? Punto 1, química, ¿no? Dijimos... No sé punto si... 1, llevarse bien. Sí. ¿El 2 es la confianza? La confianza. La confianza no se gana fácil. La confianza. De ninguna de las dos partes. Me voy con 8 pibes a chupar y... Pero a chupar tal. Fíjate que no dejé los puntos ofensivos. A chupar reque. Si me lo decís con esa voz, me claro, voy con 8 tipos a chupar. Es una confianza. Yo no tengo confianza, van a disculpar. Bueno, a tomar alcohol con los chicos. Ahora, el exceso de sociabilidad mata a la pareja. Colegio, para las chicas de colegio técnico es difícil que la pareja tenga confianza porque estamos siempre rodeadas de chicos. Es como que ustedes vayan a un colegio de danza. Oh, ¿por qué no fui? Yo te voy a ¿sabes cómo iría? Bueno, pero ¿qué es eso? Nosotros estamos en el taller rodeado de hombres. Sí, bueno, vale la aclaración. Nosotros tenemos una formación técnica de 6 años, la cual nos privó de ciertas libertades que tuvieron varios de otras personas de nuestra misma generación. Libertades y de otras generaciones. Bueno, pero ustedes porque hacen lo que quieren. Pero imagínense cursar mirá la vana, de primero a sexto año con 40 tipos. Chiquita, Mirá chiquita. A comparación de lo que son las mujeres que se dan vuelta y hay chabones para todas partes. Esa es la aclaración, pueden continuar con su debate amoroso. Sí, bueno, no sé. Yo quiero que hable Barry. Bueno, entonces para teníamos primer química. Punto química, atracción. Segundo, confianza. Confianza. El tercero amor quedó para lo último. No, amor es el tercero. Y creo que el cuarto. Yo creo que el más jodido es la confianza. El segundo. El segundo punto, sí, la confianza. ¿Y por qué? Como tal con el ejemplo que dijo ella. Y yo ahí rematé que el exceso de sociabilidad a veces genera conflictos en la pareja. En realidad, la confianza es el verdadero quiebre de una pareja. No va todo de la mano, por ejemplo. O sea, si vos no tenés tanta confianza, ¿no es posible que te moleste más una persona muy sociable? Tal cual, obvio, claro, sí. No, 100%. Es una consecuencia, sí. Perfecto. O sea, tenemos dos puntos, química y confianza. Esos son los pilares fundamentales de una relación en pareja. Sí, y el amor cae maduro después. Sí, si tenés esas dos cosas. Si son como esos los dos requisitos para pasar al punto 3. Claro. Para subir de nivel. El sexo no siempre. Como si estuviese jugando al diablo, una cosa así. Exacto. Claro. La comparación. La comparación nerd de Facundo. ¿No? Pero es la verdad. Es como agarrar un escudo, ¿viste? Una poción, una cosa así. Pero no solo tenemos a una experimentada, una doctora amor. También está el doctor amor, Walter. Que Walter lleva su tiempo también. Es un gran consejero, sí. El doctor Walter. Sí, qué sé yo. O sea... Vale arrancar. Palabras. Palabras más, palabras menos. Para mí tienen que hacer lo que se te cante, qué sé yo. Vale, consejo. No sé. Walter sí. No es celoso. No, yo no soy celoso. Pasa que también a mí me gusta hacer lo que yo quiero. O sea, no, yo no me voy a mandar cagadas o lo que sea. Pero me gusta que no me rompa los huevos. Walter huevos, es ¿no? Libre pero fiel. Sí. Si yo soy una mina que tengo que reconocer, lo puedo decir, no sé, bueno, a alguien que yo no rompo los huevos. No me gusta, me rompan los huevos y no rompo los huevos. ¿Nunca generaste una escena de celos? Sí. Pero al pedo, ¿puedes sí. Hacerla cuando... Sí, eso pasa todo siempre. Sí. Aún así la tenés que hacer, porque si no la mina que está con vos, a pesar que no necesitas nada. Pero otra cosa diferente es romper los huevos porque sí, porque te divierte. No, eso es una cosa muy diferente. Por gozo. No, cada uno tiene su vida. Aparte, somos jóvenes, chicos. Vamos a cerrar el bloque que se nos fue muy largo con una pregunta a cada uno. Una sola pregunta y contestamos todos. ¿Al mismo tiempo? No. Queda re mal, ¿viste? Primera para sí, como las agujas del reloj. Preguntar. Ah, bueno, yo tenía la pregunta, pero dale. Bueno, pregunten todos. Dale. Preguntamos todos. Pregunta rápida. ¿Qué edad tenés, Marín? 22. Listo, ya pregunté yo. Preguntaba. No, es principalmente para Barrín. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué desconfiamos de la gente que tiene un exceso de sociabilización? No sé si es desconfianza, sí. Pero sí, es desconfianza. Nos caen gordos. Me sumo. Y cae medio pesado, o sea, ver a la persona que supuestamente estás enamorado socializar tanto con otra persona es un poco chocante. Bueno, dale, hablen, porque no podemos hablar. No sé, otra pregunta. No, pero dale, Pitu. Me siento en conferencia de prensa. Yo no comparto mucho, entonces como que no. Pero pregunta, ¿vivas esa pregunta? Yo voy a hacer una pregunta general. Era. Por favor, somos todos oídos. ¿Libertad o amor? ¿A qué? Me encantaría que... ¿Será libertad o depende pareja, mucho, realidad, depende mucho del tiempo, de la edad. Estamos de, hoy de ahora, hoy 22. 29 de septiembre de 2011, 10:55 p.m. en la República Argentina. De a dos siempre es más divertido. ¿Vale? Yo tengo libertad, digamos. Yo también me la juego por las dos. Sí, se puede las dos, boludo. Se puede las dos. Ah, depende de qué llamas libertad. Si vos llamas pero libertad. Pero pará. ¿Qué es, claro, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad para vos? Libertad, no, yo lo que me refiero es a un compromiso o la libertad de... Hay gente que prefiere en este momento no estar de novia, por ejemplo, y hacer su vida solo o sola. Eso depende de la situación actual de cada uno. Y por eso es muy personal este momento, y libertad. Y contesta vos, boludo, que... Vivo, y yo hago la pregunta, yo lo contesto. Bueno, eso está por haciendo pregunta, contesta ahora. Do re mi fa sol así, ese es el amor para mí, dijo una vez Tur, ¿no? ¿Por qué Facundo se cita Tur? Se acuerda parte de Truf. Tur. Pero Facundo me acordé. Es muy raro. Escucha Superúa y después canta el Tur. Superúa, bueno. O sea, libertad. Bueno, listo, libertad. Normalmente estuvo bueno el cantante. Ahora está bueno. De magia blanca. Una vez escribí un tema llamado Magia Blanca, mejor imposible para él. Como que yo siempre pensé que estaba muy bueno y un día lo vi en un recital y era nanito. Yo estoy muy enojado con ese nanita, muchacho. La arruinó no, Celeste Cid, loco. ¿Sí? Vamos a romperle toda la casa ahora. Celeste Cid está más buena. Sí, pero está rica. Está arruinada. Tiene menos neuronas que, claro. Bueno, pero le dan igual. Obvio. Es el rock. ¿A qué no? Terminamos el tercer bloque Bajo del Mar. Nosotros nos vamos a ir al último tema musical. Después va a venir la agenda de Facundo, los comentarios del Facebook que explota. Y después nos iremos cada uno a nuestras casas a pensar en lo que hemos hablado hoy. El tema que nos compete en este momento, ¿cuál es? Stupid Does Not. Giuseppe, tre mafigato, Giuseppe! Aspetta che le pido la nonna! Este año, una abuela, una panadería y un problema. Nonna, saque la figaza del horno. Ahí va el nene, me fan culo. Ay, la puta madre que lo parió, Giuseppe. El bobo, el bobo. De los productores de Tienes un email y El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, con René Grasso, Benito Camela y Norma Leandro. ¡Ángelo, se nos muere la nonna! ¡El juicio del papagayo! Una película clásica del cine italiano. Pablo en la panadería. Porque los subtes no son los únicos que paran. Exclusivo de Bajo del Mar. Aquí comienza el mundo del espectáculo paralelo de Facundo González. Pimpollo, turín, turín, chiquitito, chulín, chulín, brote de mañana, semilla que estalla. Milagro, turín, turín, pimpollo con alas, compré mi deseo, pimpollo. ¿Qué cosa? Tu alma. Seguimos en Bajo el Mar, último bloque, se descontrola con el tulín tulín y los pimpollos que no paran de florecer por la primavera. ¡Muy bien! Te encantó el enganche, lo acabo de improvisar para todo el público radiofónico que está del otro lado del parlante, pero para la gente que está del otro lado del monitor, parlante, monitor, lo vale, que quieran, vale, auricular, pero mañana no se pueden perder a Él Mató a un Policía Motorizado. ¿Lo mató? Lo mató, lo hizo mierda. ¿Pero está preso? Le pasó por arriba con un camión. Con una escaña. Con una escaña. Con una de basura. Mañana viernes 30 de septiembre en Estudio Crobar, Marcelo Freire sin numeral en el Paseo de la Infanta. Ustedes ya saben ahí donde había jueguitos y la gente iba a jugar y se cayó una estatua arriba de una chica. Ahí. Y la mató. ¿Y la mató? Ahí está. Va a tocar ahí mañana 30 de septiembre. El sábado el metal. ¡Metal! Copa CB, GB, Serpentor, Malditos y Dark Warriors. Ah, van a salir todos muy mal. No, de control, ¿eh? Cerveza, pelo largo y chupines negros. No queda otra. Y revoleo de cabelleras. Revoleo de cabelleras. El domingo, hablando de revolear cabelleras, va a tocar Tears for Fears. Fochorichi. En el estadio Luna Park, Avenida Madero 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas empiezan a un valor de 120 pesos, que es la cabecera sin numerar, o si no, el campo 250. Ah, picantito. Che, interesante. Yo no sé quién sos, Martín. Es una banda de pop. Es una, no es una banda de pop más o menos de 80, es conocida. Apto para rubios. No, es apto para rubios, para Walter, sí, sí, para gente medio amanerada, como quien diría. Pelado, pero algo que no es para gente amanerada. ¡No! System of a Down, miércoles 5 de octubre, Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Yo quiero ir. Yo por ahí voy, ¿eh? ¿Vas a ir? Por ahí. Pero, ¿cómo es el tema de la formación? ¿Estás un poco informado o no? Vienen todos. ¿Vienen todos? ¿No falta nadie? No falta nadie. ¿Viene Sting? Viene Sting. Bien, viene Sting. ¿El telonero es Cabezones? Sí, también. Invítame a vivir en lo profundo del ocaso. Soy un pasajero en extinción. ¡Seguimos! Bueno, la cita es en el Club Gimnasia y Grima de Buenos Aires, Avenida Rego 3600. Ya saben, miércoles 5 de octubre, la semana que viene, un día antes de Bajo del Mar. Ustedes van a ver si se nos ha dado un siguen de la nuca y después se escuchan Bajo del Mar. ¿Les gustó la agenda del cumpleaños? Me pareció una cosa totalmente de locos. No apta para me encantó, ¿no? Pero a mí lo que me encantaría saber es qué respondió la gente acerca de la consigna, acerca de mi regalo de la cumpleaños. La consigna, justamente como dice Facundo, involucra a los regalos que va a recibir para su cumpleaños, que es hoy, justamente. Claramente, así que espero que me lleguen a tiempo. No voy a hablar más al micrófono, Martín. A ver, Walter, decime qué dijo Vero Jox. ¿Qué dijo? Vero Jox dice: con mi presencia es más que suficiente. Y que me... ¿Qué dice? ¿Y qué me regalarían a mí? ¿Y qué me regalarían a mí? Mañana es su cumple. ¡Ahora! Dentro de una hora le vamos a firmar el Facebook a Vero Jox. Bien, bien, bien. Rocío Sánchez. ¿Yo tengo que decir también? Sí. Sí. Sos el mejor perfilado. Dale. Es una colega, no seas No, malo. No estoy bien perfilado. Tengo dislexia. Otra tortuga hacía hacer un trío. Un trío con Jaime y Manuela. Jesse Scotti. Decilo vos, yo le regalaría un peine. Un peine si es que sigue teniendo las chuzas tan largas. No nos estuvo prestando atención. Damián Da Cruz. Así está un poco más presentable. Yo le regalaría un casco más grande para que le entren los rulos. Vamos, rulo. Gabriela Cat Papadulus. Sí, sí, Belén. ¿Cómo que le regalaría una gatita para hacerme compañía? Para hacerle compañía a Omar, que es el gato de Facundo. Dale que mi gata otra vez va a tener muchos fines. Ajajajaja. Y un Farnet, obvio. ¡Feliz cumpleaños, Facundo! Cristante. Aye, tío Alfred, Manco y el Negro, te regalaríamos un flor de faso. ¡Vamos los pibes! En esta primavera, flores. Susana Ortega. Susana Ortega, Facu, yo te regalaría una, ¿qué dice? Garotinha de Ipanema. Garotinha esa. Esa, garotinha para todo. Juan Pastor González. Unos calzoncillos con la foto de Bob Marley. Cosas que es realidad, ¿eh? Subimos. De verdad. Subimos en el Facebook y seguimos leyendo lo que dice Nicolás Castaña de Cajú, nuestro querido y amado fotógrafo. Yo les regalaría un vaso lleno de Fernet para brindar con Rock y Branca. ¿Y un póster? ¿Un póster? Ah, dice un póster. Ah, mira. No sabe. Mira, no sabe. Dale, dale, dale, dale. Dale, sin miedo. Póster de Dante Spinetta. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Federico Gabriel Lavecchia. Una peluca onda Johnny Ramone. Y Maxi de Pietro afirma también la peluca de Johnny Ramone. Angie Arraraz. Yo le regalaría una planchita. ¡Muerta los rulos! Ya murieron los rulos. Quédese tranquilo. Paula Joplin. Yo a Facu le regalaría una palangana llena de Fernet y una filmadora para que grabe a su tortuga cuando copula. Tuvo éxito las tortugas de Facundo. Bien. No, Melina Paola Mercury. Le regalaría una noche con muchos travestis. Nadie quiere hablar, ¿viste? No. Se quedan todos callados. La pasaría de 10 y sería feliz. Julián Balma. Listo, CD de tour para el cumple de Facu. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué te ríes? Falta uno. ¿Quién falta? Falta Florencia. ¿Qué dice Florencia? A Facu le regalaría un consolador para experimente, pero no para ponerla, sino que se la pongan y sea un año diferente, que arranque con algo que nunca creo probó. No sé, ¿ella lo habrá probado? Vale la aclaración. Devuelve el palo, Facundo. Claramente. Esto va bien. En la radio se hacen los boludos, pero va bien. ¿Falta algo? Sí, sí, falta. Acá. La gente firmó. Esperen, dame 5 segundos. Descontrol. Uno. Descontrol. Dos. Uno. Momento y nadie. Julieta Melino Romano Díaz. Ortiz, digo. Otro Raf. Ratipancho. Ratipancho que se cagó el otro día en Ramos. Facundo come panchos en la comisaría. Con lluvia de papas. Listo, esto fue todo el Bajo del Mar del día de la fecha 29 de septiembre del 2011. Les deseamos a todos que tengan una muy buena semana. Hoy fue el cumpleaños de Facundo, el jueves que viene va a ser el cumpleaños de Martín, así que la consigna va a ser exactamente la misma. Lo mismo, cambiamos Martín en una semana para pensarla. Vamos a cambiar, vale poner lo mismo si quieren, vale llamar a los muertos. Es más, yo pienso copiar lo mismo que puse, nada más que cambie el nombre, ¿no? Claro, claramente vamos a cambiar Juan Facundo González por Martín Arroyo. Martín Sebastián Arroyo. Okay, me parece bárbaro, Sebastián llamó. Sí, Martín Sebastián Arroyo. Nosotros nos número de documento 37.608.000. 37, ¿por qué tanto? Ah, bastante chiquito. Sí, más chico. 15 años, Martín. Sí, ¿no sabías? Mirá el documento. Ahora le vamos a pedir el DNI a Martín Arroyo. Pero eso es paraguas. Sí. Nosotros nos vamos. Es un paraguita de chocolate. Corrí. Nosotros nos vamos a despedir porque el remis está en la puerta. Nos y va nos a vamos con la espera. Facu, ahora nos vamos todos. Nos vamos todos con Foco de Putas. Y nos vamos con Vane de Putas. Vamos a seguirnos escuchando a Pez, justamente porque estamos bajo del mar. Vamos a escuchar el tema. Escuchar el tema Pensar en Nada. Nosotros nos reencontraremos el jueves próximo. Descansen, tengan mucha felicidad. Descansen y que Dios, en pez. Descansen en pez. Y como decimos siempre, que Dios los bendiga. Yanatoba.